intendente, una nueva entrega del programa Casa Viedma, bueno, ya son, ¿cuántas decían? ¿1.400? Más de 1.700 soluciones, que justamente lo que vamos haciendo es agregando y amoldándonos a esta novedad de la cantidad de servicios habilitados. Hoy entregamos el primer kit de gas, porque el kit de gas significa a las nuevas áreas que pusimos que tiene que cumplir determinados requisitos primero para poder dar el kit. Bueno, cloacas, baño, techos, que es lo tradicional, así que conforme, es casi 1.000.000 de pesos gastamos esta vez. Y la verdad que no tengo en la cabeza la cantidad de plata que llevamos en estos años, pero que son 1.700 soluciones de este tipo, ¿no? Que tiene que ver con techo, que tiene que ver con baño, que tiene que ver con cloaca, que ahora empieza a tener que ver con gas. Así que satisfecho del programa. ¿En esta ocasión qué barrio ha sido lo más beneficiado? No tenemos. Vos sabés que no hacemos una cosa por barrio, sino por la demanda que se va realizando y se van acoplando de acuerdo a las compras y a la especialización. Se hacen expedientes donde se compran y se suman los reclamos o los reglamentos realizados y es general. Siempre hay barrios un poco más ayudados o más favorecidos en función de su situación y de vulnerabilidad social que otros, pero no hay una especialización. Y lo voy a cambiar unos minutos de tema. En el día de ayer, el legislador Rochaes hizo una presentación de una ampliación del recurso ambiental por la sanidad del río, a raíz de una situación que hubo el fin de semana que un vecino expresó en las redes sociales. Usted estuvo reunido con Roger García, también del ARSA. ¿Cómo se va a estar trabajando en este tema hasta que se pueda tener la planta de volcado cero? Sí. Teniendo en cuenta que, bueno, que es un problema recurrente en la ciudad. Sí, el problema está recurrente hasta que no se solucione definitivamente. Son parches los que vamos haciendo, pero lo que quiero poner con mucha claridad, porque bueno, lo conocimos el sábado este tema, estuvimos trabajando, sucedió una cosa extraordinaria. Todos sabemos que el sistema está colmatado, que el sistema está generado y está al tope del servicio. La caída de la energía que tuvimos el sábado, que es una visión que no todo el mundo tiene claramente, nosotros tenemos 14 estaciones de bombeo en la ciudad. Como se imaginarán, no funcionó ninguna. De las 14, nos seguimos bañando, seguimos yendo al baño, lavamos los platos, algunos lavaron la ropa, no lavar ropa, con lo cual los sistemas se vieron absolutamente colapsados, y al verse colapsados, con la fragilidad que tiene el sistema y en algunos lugares hasta caído y con bypass, por ejemplo, el del Boulevard tiene un bypass, pero de determinado volumen, que quizás no alcanza para tener todo, lo que generó fue caída de líquido cloacal a las pluviales, y esos pluviales, cuando encendieron las bombas, lógicamente salió, que es absolutamente verdad, y no es para esconderlo, pero es una situación puntual. Hoy no está pasando eso, ni pasó el domingo, ni pasó el lunes, ni pasó el martes. Lo que sí me preocupa es la solución final de estos procesos, que vuelvo a repetir, lo que se va a hacer ahora son problemas que van mejorando el problema, pero hasta que no se haga la licitación, que eso también fui a pedir, que no me dieron certeza, siguen insistiendo en abril. Yo espero que aunque sea para el 21 tengamos alguna certeza, ya que el día de Viedma, y que podamos tener la solución definitiva y la explicación, porque también le pedí a Roger García, creo que socialmente fue de todo explicado, porque nadie sabe bien qué va a pasar con la laguna que está, si todo va a ser vuelco cero, hay gente que opina que la mitad de la ciudad va por un lado y la mitad para otro, es decir, no está, creo, todavía suficientemente socializado el tema como para conocerlo, pero lo que sí es una solución de fondo. También cree que, no hablo del corte de energía, mantenimiento de energía para la ciudad, en el Cóndor se quejan constantemente, el sector del barrio Don Bosco que también. Sí, tenemos los reclamos realizados, es también en opinión de la empresa del EPRE, hay falta de inversión por parte de la empresa de ERSA, así que bueno, son temas que nos exceden, pero que sí trasladamos. De hecho, no sé si se acuerdan que tuvimos una reunión con las autoridades del EPRE, vino el propio presidente, hicimos algunas cosas que nos piden, que teóricamente, bueno, como siempre pasa en estos casos, empiezan a salir la culpa de todos un poco. A nosotros nos pidieron algunos despejes de la línea de alta alimentación que estamos enfrentando y haciendo y trabajando, pero después es verdad que falta algún nivel de inversión. Esta caída, la verdad que no sabría decirte si depende solamente porque entró fuera de servicio la estación transformadora de Viedma, la de San Antonio y la de Conesa, y tuvieron dificultad de alimentar desde el norte. En general estamos alimentados del sur y tuvieron también inconvenientes para alimentar. Así que fue una cosa realmente bastante especial. Por el tema de seguridad le quiero preguntar, porque bueno, ayer vivimos un trágico momento en la ciudad. ¿Qué opinión tiene? ¿Alguna herramienta más del municipio, el Consejo Municipal? El Consejo, bueno, lo estamos trabajando, reflotando. Ahora, yo creo que estos hechos, igualarlos a situaciones normales, no me parece demasiado adecuado. Son situaciones de suma violencia que tienen que ver con cuestiones más personales que la propia inseguridad, específicamente sus conductas personales. La inseguridad, yo creo que lo que hay que seguir insistiendo es en bajar los niveles de o facilitación del tema de denuncias. Creo que esto es una herramienta que creo que yo voy a seguir. La semana que viene tengo previsto la reunión con el procurador y los dos fiscales jefes para trabajar en algunos temas que tienen que ver también con esto. Tienen que ver también con el tema vigiato que estamos sufriendo, por lo menos productores están muy preocupados con este tema. Y el otro tema que vamos a incorporar es, nosotros estamos en el proceso de la eliminación de motos y autos a través del compactado, pero lo que no se hizo hasta ahora es la conexión, es decir, a mí me roban como ciudadano común la moto, voy a hacer la denuncia a la policía toma el hecho como un NN, nosotros paramos una moto a los 8 meses y nunca se une lo que nosotros paramos o la policía tiene con el desarrollo de investigación de la fiscalía. Capaz que nosotros vamos a mandar alguna moto a compactar de uno que hizo la denuncia, pero que nadie sabe dónde está. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es, antes de producir este hecho, generar esta conexión entre el fiscal y con la buena predisposición que tuvo el abogado Crespo, para trabajar estos temas. Y después, bueno, me explicó también el tema de qué es lo que piensa respecto a este tema de la intervención en los problemas y conflictos sociales. También nos va a hacer un desarrollo de esa temática y su propuesta para trabajar bueno, juntos, y que si nosotros podemos tratar de tender esos puentes entre organizaciones sociales, organizaciones civiles, como para llevar cuál va a ser la conducta de aquí en adelante respecto a la conflictividad social que sucede en la ciudad. Intendente, el martes se va a realizar la reunión de la mesa de la función pública con los gremios por la situación salarial. Finalmente se pospuso, bueno, una situación personal sí. De Hernán Perafán. ¿Se ha podido...? Sí, llegó. Así que me junto ahora con Hernán y vemos de redefinir la fecha. ¿Se va a mejorar el 15%? Estamos viendo alternativas. Primero voy a hablar con ellos y después voy a dar lo que oficialmente vamos a poner en consideración. ¿Sería ya para la semana próxima? No, capaz que lo podemos hacer esta misma semana. Intendente, ¿hay preocupación de quienes participan del colectivo cultural El Candombe, el Tepuén? ¿Hay una intención del municipio de mudarlos? ¿Es así? ¿Y cuáles serían los argumentos para hacerlo? No, bueno, porque vamos a desarrollar, no sé si justo están en ese lugar o no, las dos propuestas que les hicimos es dejarlos en la zona, nada más que reubicados, y además poner un depósito, no sé cómo llamarlo, un gran caldero para poder hacer el fuego, porque lo usan tanto como una expresión cultural como para calentar sus parches. Entonces la idea es ser un lugar donde puedan realizar esa actividad y que sea reconocido. Estamos, bueno, todos conocen también que estamos pensando llevar alguna actividad gastronómica para aquel lado y que entonces, bueno, habría inconvenientes en la mezcla de usos, pero creo que el lugar es suficientemente amplio como para que no se tengan que ir a otro lado, sino correrse un poco, como se tienen que correr los carritos, como nos tenemos que acomodar todos cuando empezamos a vivir un lugar de una manera distinta como va a ser el Parque Ferreira. Ellos vienen corriéndose hace tiempo igual, por una cuestión de que los vecinos estaban molestos, se fueron a ese lugar donde no había nadie, y ahora es como que se van trasladando todo para aquel sector. El tema carrito, ¿por qué se decidió trasladarlo al sector norte, que no es el lugar donde hay mayor cantidad de gente concentrada generalmente? Pero por eso, justamente la gente que come no es la que vive ahí. La gente que come va a comer. Entonces lo que queremos hacer son lugares mucho más amigables, que puedan tener mesa, que puedan tener energía, tienen wifi, tienen situaciones que mejoran claramente la perspectiva. No lo estamos echando a ellos para nada, cuanto mucho le están pidiendo que se corran. No veo que sea una persecución que se vayan corriendo, sino que son lugares nuevos de un espacio que es suficientemente amplio como para ser usado y además con procesos de mejora. No es que lo estamos echando al lugar atrás, para el fondo, para que no se vea, sino que le estamos proponiendo hacer o de acero o de cemento una pira como para poder echar estas cosas ordenadamente. Uno plantea que es contradictorio los carritos al lado de la pista de la salud. Yo creo que todos tenemos que comer, ¿no? La verdad que no... A ver, pero... La verdad que me parece que le pongamos manzana. No, estoy diciendo de que por ahí puede sonar una hamburguesa con la pista de la salud. Pero la verdad me parece una ridícula. Sinceramente, esa opción me parece ridícula porque en general... Las conductas alimentarias tienen que ser conductas adquiridas y nadie le obliga a uno a comer nada, sino que son ofertas gastronómicas que existen, son actividades económicas que están, porque si no tendríamos que cerrar los carritos, tendríamos que cerrar los restaurantes. Se cambiaría el paisaje ahí, con carritos y al lado de gente haciendo ejercicio, que es lo que ocurre hoy, gente corriendo y utilizando la pista de la salud, y mañana, si se trasladan los carritos, sería diferente el paisaje. Eso también es una realidad. Es una realidad, pero ese paisaje que vos decís, la costanera, ¿cuántos restaurantes hay y cuánta gente pasa corriendo? ¿Tenemos que cerrar los restaurantes? Por eso, digo, me parece que son discusiones que se quieren poner pelo al huevo, donde una cosa me parece que no tiene que ver con la otra, justamente revalorizar lugares donde podamos lograr convivencias, donde podamos generar que haya lugares de esparcimiento comunes. Todo el mundo lo ve como positivo cuando se ve en otro lado. Cuando lo hacemos acá, siempre encuentran alguna historia que hay que reflotar de cosas de poner antinomias, ¿no? Es decir, la verdad que la primera vez que escucho una cosa así, no sé cuánta gente estará pensando eso. Las escuelas que hacen deporte no tienen problema. Ninguno de los que hace este tipo de actividades me ha trasladado ese tipo de cuestiones. Con lo cual, la verdad que no lo encuentro demasiado asidero a la propuesta. ¿Puedo cambiar de tema? Yo en este plan político, el año que viene elecciones municipales y provinciales, en el plano municipal y nacional, pero te quiero preguntar por las dos primeras que me dicen. En el plano municipal, se mencionan algunos nombres como para poder sucederlo. ¿Usted tiene a alguien en vista? ¿Ha hablado con alguien en particular? No, en particular con nadie. Es decir, lógicamente ofrecemos gente que está en el equipo, si puede ser candidato. Ahora, lo que yo revalorizo en este sistema político es que yo formo parte primero de un partido y después de una alianza, con lo cual no creo en los derechos divinos de que tiene que ser una persona puesta por mí, ni tiene que salir del equipo. Que nosotros podemos ofrecer gente, ninguna duda, que yo puedo tener alguna predisposición hacia alguien sabiendo que va a conocer los programas que estamos aplicando, a sostenerlos. Lógicamente esas son cuestiones personales, pero de ninguna manera es condición necesaria. ¿Ya se sabe si va a ser un candidato de la Unión Cívica Radical o de Cambiemos o de los dos juntos? No te puedo decir, sería adelantar. Lo que sí yo creo que hace falta, que nos estamos tardando, y la propuesta era que después de las elecciones de Regina, y bueno, no sé si lo lograremos entre eso y el Mundial, que siempre pasa que como que hay un corte de la vida, que nos juntemos como estructura política para empezar a definir y a discutir políticamente, porque no solo pasa eso, sino que está en la mesa, sentado de otra manera hoy, también el ARI, que es otra fuerza política que está. Así que creo que hace falta discutir desde el juego. Después lo que salga será, como todos dicen, es una mezcla del deseo del que quiere ser, de la capacidad que tiene esa persona de trasladar los valores y las cosas hacia la gente para lograr la confianza de por lo del voto. Así que es una mezcla bastante importante, ¿no? Sí, deseos de ser, decía usted. ¿Deseos de ser gobernador tiene usted? Sí, tengo deseos, me siento con ganas de serlo, pero eso soy. No soy mesiánico, no creo que yo tengo que ser y soy el único que puede ser. Creo que necesito, y además necesito, por mi forma de ser y por mi forma de trabajo, de equipos de trabajo. Los equipos de trabajo están dentro del partido, dentro de las dos estructuras partidarias y de la gente que aceptaría una cosa por destino. Así que tengo voluntad, pero tengo la paciencia necesaria como para afrontar ese camino y consolidarlo en esto. Y además conozco cuáles son mis desventajas. Yo territorialmente y provincialmente tengo mucho menos conocimiento que algunos, y que entonces, lógicamente, si no tengo esa fortaleza de decir, bueno, nos apoyamos en los partidos, nos apoyamos en las estructuras, me parece que me resultaría mucho más difícil. ¿Partidario de internas o de un candidato consenso? Mira, yo nací de internas, así que no tengo problema en internas. Lógicamente, a veces cuanto más consenso haces, menos daño causas, porque no siempre sabemos manejar la historia de esto de que pierde ayuda y que gana gobierna, y bueno, a veces nos cuesta cosas todavía como ciudadanos.